mala, yo no te puedo soportar más. Sos terca y caprichosa y nadie te va a querer. Me falta un poquitito para no verte ya nunca más. Tenés que ser dulce y fina como las chicas de tu edad. Eso es lo que te pasó por caprichosa mujer. Te quedaste sola con tu caprichosa arrepentida, sí. Un consejo te doy, cambia de carácter ya. Amigo, ya me perdiste, no quiero nada, nada de ti. Mujer, te quedaste sola con tus caprichos arrepentidas, sí. Un consejo te doy,